Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. La pandemia sigue preocupando minuto a minuto a los intendentes cordobeses. La región de Sierras Chicas, perteneciente al departamento Colón, segundo en cantidad de habitantes de la provincia, va al ritmo de lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial en cuanto al crecimiento exponencial de contagios diarios por COVID-19, superando los récords del peor momento de la pandemia durante el 2020. Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, en diálogo con Radio Nexo, indicó que según el último análisis de especialistas de la provincia de Córdoba, la preocupación se centra ahora en los contactos estrechos. Es fundamental evitar que el contacto estrecho de un caso positivo siga circulando, porque eso sigue propagando, digamos, el virus. Y en la mayoría de los casos también el signo sintomático, ¿no? Porque vos normalmente te dio negativo, vas a tu lugar de trabajo, y sin querer terminás contagiando a tus compañeros, ni hablar que lo haces en el seno familiar de tu domicilio. Y eso es una de las situaciones. Frente a este panorama, Salivi apoyó la decisión de Alberto Fernández de retomar la fase 1, considerando que Córdoba está dentro de los parámetros de zona con alto riesgo. Además, se refirió al índice de ocupación de camas, tanto en el sector público como privado, otro de los datos que alarman. Vos pones la televisión y lo escuchás hablar, el director del Rausen dice el 95%, el del privado el 90%, al del italiano el 80%, el del Reina Fabiola el 80%. Bueno, entonces si decimos, si nosotros vamos a permitir que 15 días más la gente se siga moviendo, se siga circulando, cuando lleguemos al 100% va a ser tarde para tomar la decisión y la definición de una fase 1. Provincia, ante la segunda ola de contagios, se mantuvo entre el tercer y segundo lugar en el país con más casos reportados en 24 horas. Con las nuevas medidas adoptadas, se espera que la cifra comience a descender. Reporto para el informativo Farco, Karina Lombardi, Radio Nexo, Villa Allende.